Bendecido día para todas. Les saluda Ivette Rocha, moderadora de La Esposa que Ora México. Una bendición estar con ustedes hoy en el día 28 de oración por tu esposo, en el que el Señor nos permite orar por ellos para pedirle por su vida de oración, para pedirle que nuestros esposos se mantengan en constante comunión con Él a través de la oración. Y leemos 1 de Tesalonicenses 5:17 que dice: orad sin cesar. Lucas 22:46 y dice: y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Damos gracias al Señor porque a través de su palabra nos permite entender cuán importante es la oración para nuestra vida espiritual. Mucho más para la de nuestro esposo, que fue destinado como cabeza del hogar. La responsabilidad que cae sobre los hombros de nuestro esposo es mucha, es muy grande. Por eso nosotros no debemos dejar de orar por él. Y debemos de orar para que ellos oren, para que nuestro esposo se mantenga en constante comunión con el Señor a través del Espíritu Santo, en constante oración. Y oramos al Señor. Padre Celestial, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para rogarte por nuestro esposo, Señor. En esta hora queremos pedirte, Padre, que nuestro esposo sea un hombre de oración. Padre mío, aquellos que te conocen, Señor, que puedan comprender lo valioso que es tener una vida de oración, una vida de constante comunión y en intimidad contigo a través de orar, Señor, a través de hablar contigo. Padre Celestial, yo te ruego en esta hora que tú tomes la vida de nuestros esposos, Señor, y que les permitas entender que ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación que acontezca en su vida, ellos deben acudir a tu presencia, deben acudir a ti en oración, Señor, pues tu palabra nos dice que debemos orar sin cesar y que debemos orar, Señor, para que no entremos en tentación. Padre, ayúdanos a comprender y ayúdale a comprender a nuestros esposos que deben de orar para no ser tentados, para no entrar en tentación. No solamente recurrir a ti cuando ya la tentación vino y caímos, sino orar preventivamente, Señor, antes de que suceda, para que no caigamos, para que no sean tentados, Señor. Te ruego para que nuestro esposo, Señor, pueda confesar sus ofensas a ti mediante la oración, que pueda también, Señor, comprender que si se acerca contigo en oración, tu palabra dice que si nosotros nos acercamos en oración a ti, podemos ser sanados, que ante cualquier circunstancia o problema, nuestro esposo no se olvide de que la oración puede mucho, de que todo lo podemos, Señor, a través de orar, que es el arma más poderosa que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que sea tu misericordia con ellos y aun aquellos que no te conocen, Padre, que tu Espíritu Santo les guíe a abrir su boca, Señor, o en su pensamiento, reconocer tu soberanía y empezar a buscarte. Te rogamos también por nosotras como esposas, Señor, para que no dejemos de orar por ellos, por cada una de las áreas que hemos aprendido a orar, pero sobre todo, mi Señor, por nosotras también, por la vida de oración que nosotras debemos de tener. Te ruego, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, que nos ayudes a ser esa ayuda idónea para nuestros esposos a través de la oración, a levantar cada área de su vida en oración, a poner cada circunstancia, cada situación en oración, cada cosa que podamos ver a través del corazón de nuestros esposos, la pongamos a ti en oración, sabiendo que tú responderás, Señor, En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta bendición de poder orar por nuestros esposos, de poderles decir que les amamos a través de la oración. Toma sus vidas en tus manos, Señor. Y que su vida sea una oración constante y que la nuestra también, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amadas, ha sido una bendición orar una vez más con ustedes en este día 28 por nuestros esposos. Nos saludamos en el día 29. Les saludó Ivette Rocha Valdés, moderadora de La Esposa que Ora México. Que Dios les bendiga abundantemente.